noches a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, siendo hoy jueves 6 de diciembre. Estamos con mi compadre Toseril. El 6 de diciembre hoy día es increíble, igual, compadre, cómo ha pasado el año, que estemos en diciembre ya. No lo puedo creer. Pero bueno, estamos en diciembre ya. Estamos sacando las cuentas fuera y ya nos quedan poquitos programas de esta temporada, así que aprovechar de llamar, de contactarse, de si quiere tirar el rollo, llame, de si quiere pedir un tema, si quiere plantear algún tema de lo que estemos conversando, lo que sea. Aprovechar. Así que como les decía, hoy día jueves 6 de diciembre estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, con toda la energía que ya a estas alturas del año un poquito que se echan de menos la energía del principio, pero estamos poniéndole todo el bueno ahí para que resulte bien el programa y poder entregar información, contrainformación y musiquita y datito y todo el asunto, ¿cierto? ¿Qué pasa con los cabros? Buenas tardes, gente querida. Acá estamos, día jueves, ya comenzando diciembre, acabándose el año. Se viene semana crítica. Hay un saludo a la gente que está cerrando sus estudios. Ya se viene fin de año, a los profesores que están poniendo nota también ahí, que está medio full. Y recordarle a la gente, como había dicho Matías, si se quiere llamar, quiere dar algún tipo de información, puede hacerlo al 22 564 3848. Y si quiere mandar algo interno, si no tiene la persona o no quiere llamar por teléfono, puede hacerlo a través del Facebook de Raíces Poblacionales. Estar atento, Javier Locuaz. Ahí, un saludo entonces a toda la gente. Memito. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios donde se transmite el Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Como dicen mis compañeros, ya estamos finalizando el año, nos quedan poquitos programas de esta temporada, la duodécima temporada. Llevamos harto ahí al aire, así que un saludo a toda la gente de regiones que nos escucha por los distintos medios donde nos retransmiten este programa. Recordar que también este programa sale los días viernes a las 8 de la tarde, si no me equivoco, por la radio experimental. Así que también recordarles de por dónde nos pueden escuchar. Para la gente de La Caro, de Lo Espejo y sus alrededores, lo puede hacer a través del 106.9 FM al final del dial. Y para la gente de otras latitudes, de otras partes, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Así que eso, ¿cómo está, compadre Bene? Bien, buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Mandar un saludo a todos los medios de comunicación que de una u otra manera están vinculados con nosotros. Radio Placeres, Quinche Mapu, Manque, Radio Parinacota, Villa Olímpica, Conciencia de Rosario, Curruf, Voz de Paine, la plataforma virtual Agencia de Noticias, el periódico El Pueblo, El Irreverente, Tribuna Popular, que es un programa de Radio 19 de Abril, Radio Chilwe, y a los cabros y cabras de Territorio Inquieta. Eso. Buena, compadre. Buena, compadre. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javi, para partir ya del puntapié inicial al programa? Y eso, sírvanse a conectar toda la gente. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja, OE. He visto cómo me vuelan los sesos. He visto cómo envejecen mis viejos. He visto cómo envejecen mis viejos. He visto exceso de deceso, el despecho, el retroceso. He visto cómo me vuelan los sesos. Ya no ceso, no confieso, me defino espeso. He visto iluso, confuso, intruso mucho. He visto incluso abuso sucio, no los escucho. He visto mi reacción, no evito la colisión. Permito la acción, libre y dispuesta. He visto atentados contra todo, va mi protesta. He visto muertas, propuestas que me infectan. He visto mierda, he visto cómo despiertan. He visto otros que duermen la siesta. Injusto, la vida misma, insulto pa'l mundo. He visto el rumbo, he visto cómo me zumbo. Luciérnaga en la oscuridad. He visto la felicidad, he visto lealtad en la mirada de un animal, mucho más que la de los humanos. He visto enemigos como hermanos, no se da la mano, estamos. He visto el tramo del disparo, inesperado el fallo. He visto el llanto cotidiano y niños desconsolados. He visto gramos, he visto kilos, he visto el hambre, he visto el fino moviendo los hilos, explotando a mi amigo. Fuck.

fecha. Hago lluvia de mi semen y bajo bailan los patriotas. Ni una bala loca nos toca, es de shot pa' los brocas. Tengo una, la amarro con hilo pa' que no se me pierda. Y quitarla de las entrañas de un narcisista sabienda. Atraviesa libretas de semidioses con teta. Poeta, poco poeta, pinchuca y banquero con lepra. Escopeta sin reglas, es un escritor que observa, que calcula y calcula y nunca saca bien las cuentas. Tengo estas manos pa' agarrarlo a peñascaso también, pa' quien promulga paz y pesca combo a su mujer. Soy un hereje de pergenio y de jefe, no quiero saber. Toma esa pólvora y pónsela lo que escribe en tu papel. Toma esa pólvora y pónsela lo que escribe en tu papel. Toma esa pólvora y pónsela lo que escribe en tu papel. Ya lo que tatúas en tu piel. De vuelta, cabras y cabros, con ese tema de fondo, Miles Davis. ¿Miles Davis? Por favor, ayúdeme con la pronunciación. Miles Davis. María, nuestro pronunciador oficial. Miles Davis. Miles Davis. Miles Davis, ahí. Miles Davis. A lo trasandino, ¿viste? Miles Davis. Buen tema, buen tema. Oye, cabro, antes de seguir con este programa, esta nueva edición de Raíces Población. Acá están todos cagados, están cagados. Bueno, son los chascarros que se producen en un programa en vivo y en directo desde el estudio 906 de Raíces, no, de Radio Experimental. Antes de seguir con el programa, queríamos preguntarle al Matías qué tema escuchamos, que además una vecina del comité estaba preguntando cómo se llamaba uno de ellos. Oye, saludos a la gente del comité ahí, las vecinas y los vecinos del comité que están escuchando. Bueno, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo del Marea junto a DJ Cial y Nixon de este año 2018, pura primicia nomás, y es parte del disco Tromba. Ese es el disco que sacó este año el Marea, Tromba. Y el tema es con la colaboración de toda la agrupación de Yonki, y el tema se llama Avalancha. Y el segundo tema que escuchamos es de la Brígida Orquesta, también de su disco sacado este año, el 2008. El disco se llama Corte Elegante y el tema se llama Si Te Busca. Así que buenos temas ahí, puro primicia 2018 ahí para pa la gente, ¿eh? Oye, la gente se quiere ir mañana a presenciar el lanzamiento de la brígida orquesta, que sería Corte Elegante. Esto es en el Teatro Oriente. Va a estar teloneando como Cecilia Felipe y DJ Citrónica. Así que nosotros tuvimos la posibilidad de ver algún día un show en vivo de cómo asesinar la Brigada Orquesta, y realmente son muy buenos. Así que la gente, si quiere ir a ver un pedazo de show de los locos, así que invitados. Musical, no solamente musical, igual hay harto del teatro ahí, igual. Así que hay hartos recursos que utiliza la agrupación. Aparte, son harta gente, entonces es bien entretenido igual ir a verlo. Un saludo al Hans, que nos dejó. Sí, Hansito. Sí, ya estamos a Gratis Meals. Gratis Mails. A los artistas, permiso. Oye, ya que estamos en saludo a los artistas, mandarle un saludo así humildemente de este espacio Raíces Poblacionales a Jorge González, que hoy día está de cumpleaños. Eso. Ah, no sé si represento a todos mis compañeros. Bueno, lo digo en términos personales, entonces. Está bien. Un saludo a... Compadre, escucho a Jorge González antes que tú. No, está bien, hermano. Bien, un saludo, bien, Jorge González. Pateaste piedras, ¿no? Pateaste piedras. Sí, vos, brother. Eso. Bien, compadre, viene. No tengo ni idea. Sí. Conductor oficial de este. Tolerancia este, cero de la cara, alguna Tolerancia cero de la cara, como nos dijeron una vez. tenemos varias noticias en este programa y vamos a ir abordando por bloque algunas noticias que son importantes. Por ejemplo, tenemos la noticia de. Todos saben que en el contexto de la muerte de Camilo Catrillanca. Es un comunero mapuche asesinado por el Comando Jungla, específicamente por Carabineros de Chile, donde se sacaron las tarjetas de memoria de las cámaras GoPro que tenían estos carabineros en su casco, y que han quedado en evidencia constantemente de que han mentido y todo eso. Ocurrió que el abogado defensor que estaba con estos carabineros, que lo iba a representar en la fiscalía, renunció. Y asumió otro abogado que se llama Víctor Contreras. ¿Y cuál es lo llamativo de esto? Que el abogado Víctor Contreras es conocido como el abogado de los narcos, ¿ya? Y va a asumir la defensa de tres carabineros que están imputados por el caso del asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca. Pero en internet, en las redes sociales, están circulando varias información con respecto a este personaje Víctor Contreras, que son unas fotos que tiene en su Facebook, ya, que están en las redes sociales, donde este abogado sale con unas metralletas, sacándose una selfie, sale en una mesa con mucho dinero, así a lo narco se podría decir. Y también este abogado ha manifestado de que tiene los argumentos para demostrar que las tarjetas de memoria no fueron rotas o no se fueron borradas, ¿ya? Es como uno del piso que está utilizando para justificar la acción de carabineros y que estos carabineros quedan en la impunidad. Y este abogado Víctor Contreras creo que también era el abogado de esta gente del que también tiene que ver con el Walmart, porque el montaje que hubo con... ¿De la Operación Huracán? Exactamente, este personaje que... Alex Smith. Exactamente. Puta, cabros, tienen la información ahí muy, muy oye, en detalle. Oye, disculpa que te interrumpa, pero la renuncia del antiguo abogado defensor de estos cuatro carabineros se produce a propósito de la circulación de este video del superhéroe Batman Paco Asesino. Donde, bueno, da cuenta, oye, es hilarante ese video, es demasiado, no sé si la gente lo ha visto, lo ha logrado reproducir, pero en realidad es bastante acuático, porque el loco, no sé, pues dicen que el golpe es como una cofradía, así como que todos se defienden entre sí, que todos están con todo, así como bien jugado, entonces el tipo se tira varias frases para el bronce, por decirlo de algún modo. En primer lugar, defiende a la institución a cuello, pero señala un punto importante que señala, que todavía no dicen toda la verdad y que fueron inducidos a falsificar su testimonio. Y desde ese episodio aparece la renuncia del abogado defensor de los cuatro carabineros, pacos, asesinos que están en prisión preventiva, que además el hecho de que salga un video también da cuenta de las irregularidades y de los beneficios y privilegios que tienen las fuerzas represivas de este país llamado Chile cuando son imputados por un delito. O sea, nadie puede entrar un celular a una cárcel, pues, así que... Pero dale, Camilo, usted sí quiere decir algo. Claro, argumentando tiene que ver esto. Recordad que ellos no están en la cárcel, sí. No, pues están en una comisaría. Están en la comisaría, la segunda comisaría. Y también se le dio de baja al carabinero que había hecho la grabación. Hay un artículo muy bueno que estuvo en El Mostrador el otro día y en el desconcierto que tiene que ver las 15 horas de otro, un general que llegó allá por orden de este caso de mayor. Que tiene que ver reuniones previas, que reuniones posteriores que se hicieron dentro de las 15 horas, que tiene que ver con mucho robo de información y gente que estuvo mandando la utilización de las tarjetas. Recordar que eso es una mentira tremenda. Las tarjetas siempre están utilizadas y argumentando también lo que dice luego un muchacho, que el abogado que está llegando ahora, una de las formas que tiene que ver es que se le está entregando la responsabilidad al mando mayor de carabineros. Tiene que ver eso, tiene que ver con la responsabilidad que tiene... el mando mayor, las mentiras, y están mandando al choque a estos cuatro locos, como que supuestamente es lo que se está informando. Pero la gente le invita a ver, no recuerdo bien cómo es el nombre del artículo, pero son las 15 horas posteriores a la muerte de Camilo con respecto a un general que llegó a Temuco. Sí, mira, también aportar algunos datos que son importantes que tienen que ver con esta noticia. La otra vez leí un artículo que había unos hackers que ellos decían de que si les pasaban las tarjetas, ellos podían recuperar los videos que habían sido grabados por carabineros, que eso era posible realizar. Unos hackers que en internet solicitaban, ya, pues nosotros aportamos de forma desinteresada, nos pasan las tarjetas y nosotros recuperamos o hacemos todo lo posible por recuperar los videos porque eso es posible, ¿ya? Y lo otro, que dentro de carabineros, como decía Memo, esta cofradía que existe entre carabineros, en vez de condenar el acto que hicieron estos personajes que están ahora acusados, en carabineros existe una cuenta para juntar dinero para colaborar con estos asesinos que están en la comisaría y costear lo que conlleva tener un abogado, que en este caso es Víctor Contreras, que su defensa es bien cara. Bueno, no es, creo que alrededor de 50 millones pide por defender a estos carabineros, y debe ser porque debe tener alguna influencia, debe tener contacto y debe saber moverse, yo creo, dentro del ámbito judicial y en la fiscalía. Así también es importante para un abogado y tener una buena defensa saber moverse las redes, pues saber moverse, hacer lobby. Eso también permite que las condenas sean más bajas, que se decida algo con respecto a la prisión preventiva y todo ese tipo de cosas. Así que también esa información es importante que nosotros deberíamos difundir y por las redes sociales. Eso, no sé. Ah. Oye, y con respecto también a Camilo Catrillanca, hay información de que Camilo Catrillanca, para la gente que, bueno, todos saben, estaba acompañado de un menor de edad de 15 años, que en el momento del asesinato de él fue tomado preso por carabineros de forma ilegal, fue torturado, amenazado, quedó en libertad porque, como dije anteriormente, fue una detención ilegal, no se comprobaron los cargos, no habían cargos en contra de él, y esta semana algunos carabineros de fuerzas del GOPI, de fuerzas especiales, golpearon a la familia del niño que estuvo con Camilo Catrillanca, específicamente creo que a la mamá y al papá. Entonces, ojo con eso, no nos sorprendamos después si después este niño, este adolescente, que es el testigo clave de los hechos que ocurrieron con la muerte de Camilo Catrillanca, aparece muerto, o algún familiar de este adolescente aparece muerto, o torturado, o desaparecido. Porque sabemos lo importante de su testimonio. Ahí va a quedar en evidencia muchas cosas y se va a poder culpabilizar a los carabineros asesinados. Y más, una de las abogadas que estaba defendiendo el caso de Camilo Catrillanca y otros casos del Guamapu, también ha sido amenazada, ha llegado gente sospechosa a su casa. Karina Riquelme se llama. Exactamente. Ahí, que es de CID Sur. Ahí está, dale nombre, Manuel. El Centro de Investigación y Defensa Sur. Es rara la situación que está este menor de edad, este adolescente, porque está en una situación de... está imputado o querellado, está siendo acusado de receptación de vehículo robado. Así es, hay que recordar que ese es el hecho delictual, se supone, que origina todos estos sucesos que terminaron en el lamentable asesinato de Camilo Catrillanca. Se supone que hubo un robo de 3 vehículos a 3 profesoras de un colegio rural, etcétera. Entonces, por un lado, el adolescente está imputado, querellado por la receptación de vehículo robado. Y por otro, también es parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con la Defensoría de la Niñez, levantaron una querella contra los pacos por tortura, por apremio ilegítimo. Entonces, es rara la situación que jurídica o judicial en la que se encuentra este adolescente. Y como decía el BNE, bueno, su familia, su círculo cercano también ha sido víctima de amenaza. De hecho, su padre estuvo detenido, si no me equivoco, hace muy pocos días. Así que este todavía es un proceso abierto que va a tener muchas más aristas que se van a desarrollar, muchas más temas que se van a desprender. Estamos en un contexto también distinto en términos de la defensa de los derechos humanos. Estamos en una situación donde hay una visibilidad de la problemática y el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Recordar también, entre paréntesis, que Francisco Jonas Wallace también está siendo en este momento, de hecho ayer, fue los cargos en la región de Los Ríos, donde también es paradójico porque gran parte de los que estaban acusados anteriormente salieron absueltos y es el único que se mantiene en prisión preventiva. Y sabemos que este también es una estrategia binacional entre el Estado chileno y el Estado argentino para hacer frente al proceso de protesta y movilización que lleva a cabo el pueblo mapuche, tanto en Argentina como en este país llamado Chile. Pero volviendo al caso del adolescente, hay que ver qué se viene a continuación. Hay varios cabos sueltos, por lo menos ya está, se desmintió todas las versiones que dieron al principio tanto la policía, los asesinos materiales de Camilo, como también el Estado, que en el fondo tuvo que reconocer que fue un homicidio y no fue una muerte accidental o una muerte dentro de un enfrentamiento con comuneros mapuche y comando jungla. Pues así que hay que esperar. Un periodo, es un proceso que recién se está abriendo. Hay muchas aristas que se están desarrollando aún. Hay mucho paño por cortar, como se dice. Interesante y es significativo también el hecho de que haya renunciado, por ejemplo, el defensor de los 4 pacos, que haya salido este video de los pacos. Pero bueno, se viene, está la acusación constitucional también contra Chadwick, que a todo esto misteriosamente se cayó, se lesionó, debería haberse muerto. Bien muerto. Pegado en el hueso, los digo. Oye, hay una imagen de un video donde sale con supuestamente un E15 y justo lo muestra en la cámara como en la Teletón y sale aplaudiendo así, bah, con la palma terrible fuerte y como. Palma, y, la, palma. Y el E15, así. Oye, para agregar un poco de lo que estaba diciendo el Memoso con respecto a lo de este caso de la acompañante del Camilo, se había llevado detenido a un familiar de Camilo, lo cual los papás, la versión original es que los papás fueron a retirarlo a la comisaría y ahí se armó un conflicto y lo cual se lo llevaron preso. Carabinero indica que se llevó detenido por motivos de que estaban tomando la vía pública y haciendo de desorden. La fiscalía en este caso dijo que era una detención ilegítima, le dio la libertad y el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un dos tipos de constancia, una que tiene que ver con a premio ilegítimo, y la otra sería por amenazas que sufrió la familia, en específico el papá y la mamá del acompañante que estaba con Camilo. Eso fue en recurso de hoy día, que fue la detención, hoy en la mañana, y lo que tiene que ver con las denuncias que va a hacer el instituto en recurso de la tarde se realizaron. Así que eso es lo que correspondería con el Guamapo. Así que eso, seguimos con Raíces Poblacionales después de unos temitas que va a poner nuestro DJ J. Locuaz. Un saludo para J. Locuaz, que lo queremos mucho. Así que eso, po. Hoy estamos completo. Completo hoy día. Estamos con Baby. Después le jugamos a cualquiera. Oye, a la gente que quiera llamar, que se quiera comunicar, ya saben, ya 22564-3848. Para la gente de Los Espejos, estamos sonando a través del dial 106.9 FM y para todo el mundo a través de www.experimental.cl. Así que eso, estamos listos, nos vamos con un temita. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Lo canto ahora, sí. Veo a mis amigos con sus mujeres. Yo también quisiera estar enamorado. Si estuviera con Raquel, la tendría mejor que él. La sacaría a comer, pero es novia de Miguel y no me quiero meter. Pero si tengo ganas, me meto, y que yo sé. Un día me miraba el bulto y la pesqué, y por la cara que le vi a Miguel pensé que este chabón ya no la debe querer mantener. Me controlé esa vez y lo olvidé. Yo no quiero una mujer infiel. Prefiero seguir masturbándome con la propaganda de toallitas y tampones OB. Estoy tranquilo porque puedo ver que me rodea el poderla poner. ¿Qué voy a hacer si todas me quieren comer? Soy en forma general lo que busco una mujer. Ahora en la calle la tengo que romper. Amigos con sus trabajos, yo también quisiera estar emancipado. Si yo hubiese laburado de peón, no me hubiese dejado explotar como vos. Este sistema a mi padre le ha arruinado la vida. ¿Qué querés que entregue? También la mía. Que lo haga mi padre, esa es su vida. Pero que entregue mi energía a esta orgía capitalista, eso nunca. Que labure mi viejo, él dice que le ayude, que de paso me banque y que me deje ser. Que no me corte las piernas y no aprovecho la vida antes que tenga 40. Un año pasa volando y me veo trabajando para un burgués. La tengo que romper. Que labure mi viejo, él dice que le ayuda. Que entregue mi energía a esta orgía capitalista, ¿no? Quiero meter. vocês se meteram numa grande encrenca. É porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Ramp ainda gosta da Meredith. Por favor, não me trate como marginal. Se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis ativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito, isso pra você é foda. Mente aguçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta. Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo sinistro, como o sol que vem sendo. Quando tô preso em preto e branco, como em Dobaló, procurando e destruindo falsos MCs, nocivos como os governantes do nosso país. Minha família quer tudo, como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode pará-la. Nada mais, nada menos é. Eu tô sabendo, Black Alien vai rimando, queimando, sobrevivendo. Se é o caso, queima a casa, me livro do rato. Negozinho, se liga, que eu não vou deixar barato. Então dê dois, qual é? O que você me conta? Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. As pupilas dilatadas, seriamente trabalhando. Eu não vou te fazer nada dos efeitos da fumaça. Só na hora e não se esqueça, Planet Ram. M-A-S-E-L-O, Marcelo D2 na lata, sem dó, dedo amarelo, enfumaçado, pensamento longe. Mas eu continuo queimando tudo como Tite Chong. Não adianta, a armadilha, meu irmão, não cai. E muito menos cabeça de pobre é para raio. Mente aguçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta. Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo. De vuelta, cabros y cabras, qué buen tema ese que está de fondo. Buena, compadre, y Javi Locuaz en los controles. ¿Qué pasa, cabro? No voy a decir esta banda porque esta es más difícil de nombrar que el otro trompetista. ¿Qué dijiste tú? Melvin, como el melón con vino, ¿no? Melvin, cacha, el Melvin. Melvin Américo, Américo. Melvin Américo Davis. Miles Davis. Ah, ya. Yeah. Ok, ok. A ver, sé que era Melvin como el melón con vino. Como dice el zorro. Ok. vamos entonces con el temita, hermano. ¿Qué tema escuchamos, compadre? Bueno, Mati, compadre, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Las Manos de Filippi con su disco Macri, que es, no es el nombre del fascista presidente del pueblo hermano Argentina, sino que es una sigla que es Mente Anticapitalista Revolucionaria Internacional. Pero hacen el juego ahí con... Bueno, el disco se llama Macri. Y el tema se llama Lumpen. Y el segundo tema que escuchamos es de una banda brasileña que es bien antigua igual. Es una banda brasileña de principios de los 90, se podría decir. Que se llama Planet Hemp. Una banda brasileña buena, bien entretenida. Y el tema se llama Queimando Tuto. Así que eso, un saludo ahí para la gente de Brasil, amigos, que Mirage, que estuvo aquí en la radio, ahí a toda la gente que si nos escucha en algún momento, le mandamos un saludo grande desde la población José María Caro, compadre. Oye, aprovechando los saludos, un saludo para nuestro fiel audiente, Cimarrón, que siempre nos escucha. Ah, buena. Un corazón para ti, Cimarrón, un corazón. Un fiel audiente. Oye, yo también quería mandarle un saludo grande a mi compañera, a la Feñita, a mi amiga del Piño, que está enfermita ahora, pasándolo medio mal, pero le mandamos toda la fuerza de aquí para que se recupere pronto. Y eso, un besito. ¿Ah? Oye, aprovechando los saludos, Yo también quiero mandarle un saludo a las niñas y niños del taller de comunicaciones de la población El Castillo, ahí que siempre escuchan el programa, así que un saludo especial a la Danitza que está escuchando. Así que aguante, Danitza. Eso pues, cabros. Oye, aprovechando que estoy con la voz en el micrófono, vamos a comenzar este segundo bloque que tiene relación con el tema de la vivienda, a propósito de una frase, unos dichos, unas palabras que se mandó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Christian Monkenberg. Ah, ¿cómo estuvieron ahí? ¿Cómo estuvo esa vaina? Monkenberg. ¿Quién, Memo? Christian Monkenberg. Bueno, dijo, comillas, la gran mayoría son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio. No tenemos mucho más. La casita, dos departamentos. Y ahí radica el patrimonio de los chilenos. Oye, ¿dónde está mi casa y mis dos departamentos? Eso mismo todos nos preguntamos. Bueno, la casita, dos departamentos, una casa en Villarrica, una casa en Locurro, otra en la Dehesa, un departamento. Oh, ay, mano, ahí está, por eso. Una Oye, casita, un chalet. Una cosa poca. Oye, pero más allá de lo chistoso y hilarante y fuera de lugar de estos dichos, de verdad deja mucho que decir estas palabras de un ministro que está a cargo de una cartera que es responsable del déficit habitacional que existe en este país. Seguramente este caballero no se acuerda o no se quiere acordar que hace poco salió un estudio que daba una cifra igual escalofriante, que decía que los campamentos en el 2018 o los últimos años han igualado el número a los campamentos que habían durante la dictadura cívico-militar. Yo no sé en qué país vive este caballero. Bueno, debe vivir de Plaza Italia para arriba, de la Dehesa, ahí donde no existen estos problemas, pues donde todos son dueños de sus casitas, dos departamentos, una casa en Miami. Eso, usted vio, ahí está el zapato del hombre. Oye, a mí me gustaría leer algo que tiene que ver con esto, con un análisis pequeño que hacen los cabros de El Pin Collazo, ¿ya? Que lo escriben en Facebook y dice lo siguiente. Ya lo había leído, así que me va a salir bien, chiquillo. Confianza en mí. ¿Ya? ¿A quién beneficia el proyecto de ley de integración social urbana del Mimbu? Tras un año en el gobierno, la derecha tomó la política de integración social ya impulsada y la adornó con luces. Hoy el gobierno envía un proyecto de ley al Congreso que crea las zonas de integración urbana, donde las inmobiliarias podrán construir por sobre lo indicado en los planes reguladores. Ojo, acá en Los Espejos no hay plan regulador, así que estamos jodidos. Siempre que sean los famosos proyectos de integración social. Lo que suena lindo no es tal. Y una gran responsable de esto no se identifique es la prensa tradicional, quien no ha sido capaz de explicar ni menos de analizar cómo funciona la política de vivienda en este país. La prensa no ha sido capaz de explicar que la integración social no integra, sino más bien califica a los pobres como clase media y los obliga a endeudarse a través del TS-19. Tampoco ha sido capaz de explicar que con la integración social no existe la postulación individual, lo que impide a las familias allegadas construir redes de apoyo en el proceso de organización para obtener su vivienda. La misma prensa ha pasado por alto que todo el lineamiento de integración social tiene entre sus objetivos centrales el incentivo a la industria inmobiliaria, la misma que a pesar de sus multimillonarias ganancias cada año mata y accidenta a miles de trabajadores. La gente que quiera tal vez leer mayor en profundidad este análisis lo puede buscar en Facebook, dice Elpin Collazo, ¿ya? Son unos cabros que son parte de un comité de vivienda de allá de Huechuraba que hacen un análisis súper bueno en torno al tema de la integración social y cómo utilizan este tema el gobierno de derecha para perpetuar este sistema de endeudamiento de los pobres, la postulación individual. Y lo que más me llama la atención es el tema de que estos proyectos de integración social van a pasar por alto los planos reguladores de cada comuna, es decir, da lo mismo si aquí no se puede construir, no sé, aunque nosotros no tenemos plan regulador acá en Los Espejos de la comuna, nos guiamos, no sé si por el metropolitano o por el de la cisterna, metropolitano, ¿ya? Entonces ellos pueden llegar acá y decir, ¿sabes qué? Vamos a construir torres de 20 pisos. Como esos guetos verticales, o más, como los guetos verticales de Estación Central. Y ahí vamos a tener a toda la gente. Lo pueden llegar a hacer y no nos perjudican a todos porque, por ejemplo, hay cosas que son súper básicas que afectan la vida en comunidad, po, al construir un gueto vertical. Por ejemplo, las vías de comunicación, ya sea a través de las calles, el atochamiento de vehículos, el consumo de agua, el tema de la luz, el hacinamiento, las casas, tal vez los departamentos van a ser más chicos, y miles de cosas, y miles de cosas que nos van a perjudicar. Así que ojo con eso, hay que estar atento, y a la gente del comité que nos está escuchando, sería importante que tuvieran atención en torno al tema de la vivienda y cómo el gobierno está viendo el tema de la integración social, porque nos afecta de forma directa y hay que luchar por eso. Bueno, yo a sumar a lo que decía el Pedro, que puede pasarnos por el contexto en el que vivimos, sin plano regulador y todo el asunto, es cosa de ver el ejemplo que estáis mostrando tú, que estáis evidenciando, que el tema de Estación Central, po. Estación Central tampoco tiene plan regulador como plan como comunal, entonces se rige por el metropolitano. Y al regirse por el metropolitano, veis esas moles monstruos que están ahí como construidas, donde hay, no sé, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás lo estuvimos hablando aquí, y hay unas torres en Las Rejas, por ejemplo, con más de 1000 departamentos, y para salir de ese edificio la gente tiene que poner una tarjeta como vecino para salir o entrar del edificio como con los torniquetes del metro. Entonces ya para salir de tu casa es una odisea, tienes que hacer fila para salir de tu casa, más encima vender tu tiempo por súper poca plata, salir a trabajar y ya estás haciendo fila para salir de tu casa. Imagínate lo que es volver a tu casa, hacer fila para entrar y después para poder tomar el ascensor. Horrible, horrible. Oye, ojo también, Camilo, ¿usted quiere intervenir? Es que quería agregar algo sobre lo que tenía que ver con lo que dijo Monkenberg, es sobre la reunión de urbanismo y vivienda y urbanismo de la comisión de esto del 14 de agosto. Y hace unos días atrás se sacó este extracto de esta información que acaba de leer Memo en su inicio de este bloque, que tiene que ver con el tema de la vivienda. Agregar algo más, que durante de la semana también se salió otro video que es Felipe Ward, que es, no sé si me está bien dicho, Felipe Ward. Sí, Felipe Ward. Su hermano, aquí el pronunciador oficial es Matías. No, Felipe Ward es el encargado de bienes raíces. Sobre la cantidad de viviendas o terrenos que pertenecen al Estado. Donde da a demostrar que el Estado no es un buen administrador, dicen. Sino que la mejor forma es ser a los privados. Entonces ya estoy teniendo una claridad de parte del gobierno que tiene que ver con, no le interesa mantener las cosas del Estado o que la gente se haga cargo de su propio espacio, sino que siempre con la intención de venderlo y dárselo a las grandes empresas, a las inmobiliarias, y venir a destruir todos los núcleos que se han formado, los locales. Hay que recordar, y un poco para que la gente que nos está escuchando, que vive acá en Los Pejos, es cosa de darse una vuelta de lo que está pasando en Pudahuel o Quilicura hacia aquí, hacia Los Pejos, hacia Gran Avenida. Todo el bloque, los continentantes de Américo Vespucio, que tiene que ver con las grandes construcciones que se están haciendo de edificios, villas, y tiene que ver con las empresas también, pues mucha inmobiliaria, mucha construcción que se está dando en el tema de Vespucio, y yo creo que algo que en algún momento, como espejino o las personas que viven mucho más cerca de Vespucio, nos puede pasar, porque hay que recordar que es un terreno bastante muy fácil acceso. Entonces, grandes las empresas y las inmobiliarias, yo creo que en algún momento van a pensar a venir a hacer una destrucción del barrio, de todo acá Los Espejos, y venir a construir. Es algo que está dentro de las probabilidades, creo yo. Pero ojo, que hay que tener claro cuál es la parada que tiene el gobierno en este caso, y siempre lo ha dicho, como que a ellos les interesan mucho más los privados que la gente se, o que haya los comités, o que la gente, el municipio esté a favor de la propia construcción, sino que aquí entregárselo a una inmobiliaria. Y ya lo dijo Kass, lo dijo Ward, que el ministro viene raíces por todo el tema de inmuebles y de terrenos que tiene, y aparte lo acaba de decir Monkenberg, que vive una realidad que es errónea. Yo creo que está está mal. Y también, para agregar sobre eso, él dice que la clase emergente, clase media emergente, es la que es dueño, hablando de los jóvenes, que ese es el patrimonio que tiene el loco. Y entrega unos datos, hermano, entrega unos datos, entrega los 5 quintiles, que casi el 60% de la gente de los quintiles tiene casa propia. El 60% de los quintiles, imagínate que hay como... Y que la gente que arrienda es casi un 8%. Yo estaba viendo recién aquí los gráficos y es súper brígido lo que habla el loco. Oye, yo... los gráficos, compadre. Mira, compadre, sí. Camilo, bueno, está ahí todo un estadista. Oye, yo lo que quiero poner énfasis es en el registro social de hogares. Porque igual es engañador, es mentiroso, en el fondo, porque... Que pertenezcáis o no a un quintil o a un sector de vulnerabilidad o de población vulnerable, también tiene que ver con factores súper aleatorios. Por ejemplo, no sé, si tú entraste a la universidad, ya cambiáis tu situación de vulnerabilidad, o sea, cambia. De hecho, cuando salís de cuarto medio. Cuando salís de cuarto medio, entonces. Es porque es proyectivo. Claro. No es que mida tu realidad actual, sino que mide desde lo que tú tienes y los logros, así como en términos educacionales, para adelante. Lo que se puede, este loco puede estudiar, no puede llegar de alguna manera a tener una mejor pega. Entonces, por eso es como un mentiroso. Claro, viene engañador, porque en el fondo, ¿qué determina? Estamos midiendo la pobreza en términos, como decía Matías, proyectivos, pero nada te asegura que si estudias en una universidad o en un instituto vaya a tener un ingreso mayor al de otra situación, sí, bueno. No sé, desde un oficio, me imagino. Entonces ahí también hay un tema bien importante, porque tiene que ver con un desarraigo. Porque si yo, en caso particular, por ejemplo, ya soy egresado de la universidad, estudié, ya bla bla, pero yo no me quiero ir de mi comuna, quiero seguir viviendo en Lo Espejo, y quiero ser parte de un comité, quiero estar al servicio de mis conocimientos de un comité. No te dejan ser parte, te penalizan a todo el comité. Te penaliza al comité, te motivan y te empujan a hacer esta postulación individual, este endeudamiento, como decía el Bene cuando abríamos esta noticia, con los bancos, esta bancarización finalmente de los derechos esenciales de las personas, si la vivienda es un derecho esencial de las personas. El Camilo quería agregar algo a eso. Sí, mira, quería hacer una lectura súper rápido sobre con respecto a las viviendas con los quintil, que tiene que ver como lo plantea en este caso Monkenberg, que es el primer quintil, habla que el 61% de la gente tiene vivienda propia, el 13% arrienda, el 21% tiene cedida. Habla también que el 2% es, en este caso se tomó la ocupación, el 1, 2, 3% de la ocupación. Habla que el quintil número 2, casi el 61%, en realidad entre el 1 y el quinto quintil, habla que casi el 60% de la gente es como dueños de casa, son todos propias. Entonces varía muy poco lo que tiene que ver con porcentaje. Y a mí una de las cosas que me gusta leer, escuchar mucha radio, una de las cosas que me llama mucho la atención es el tema de los índices y de los gráficos que tiene el gobierno con este tema de flechas y con el tema de los números. Es una manipulación tremenda que ha hecho siempre. Yo me recuerdo hace unos par de meses, cuando empezaban a hablar de la cesantía con respecto al año anterior, mostraban que variaban unas décimas, pero las líneas eran, las flechas eran tremendas, y una arriba pega al techo, otra pega al suelo, así, pero... Y cómo manipula la información, así que... Y ojo también, lo que se viene con el INE también, que tiene que ver con también la información de las viviendas, el tema del trabajo. Eso a mí me llama mucho... Y me molesta y me llama la atención cómo es la manipulación y de los medios de comunicaciones, cómo se prestan para esto también. Así que yo quería cerrar con eso, solamente con respecto a la vivienda. Oye, entonces, bueno, el tema de la vivienda y el tema del derecho a la ciudad y lo que tiene que ver con todas estas temáticas da para largo. Podríamos estar en hacer un programa especial así durante todo el año acerca de este tema de la vivienda, pero vamos a ir acotando, así que nos vamos a ir con un temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina Tuchureja. Racistas, los que creen en la pureza de la raza. Con esos no voy a pararme ni un minuto, porque son gente que no tiene sesera, son analfabetos, son incultos, son ignorantes, son gente que tiene la cabeza completamente comida. no tienes intención de cambiar, eres un gilipollas. Nunca, jamás, la CUT se ha asociado orgánicamente, políticamente, con los movimientos pobladores. Tampoco con los estudiantes. Estamos de vuelta, cabros y cabros, nuevamente con un temazo de fondo. Este es Gon Marley, ¿no, hermano? Es Gon Marley. Este Gon Marley, Gon Marley. ¿No? Compara entero bueno con Marley. Con Marley. Is the natural mystic flowing to the... Es memoria rasta para la gente que no sabe. Es memoria rasta, memo Faray. Memo rasta, compadre. Sí, no, memo rasta, Faray. Rasta memo. No tomaba. No tomaba Babilón, hermano. No tomaba. No comía carne. Rastaman, Haile Selassie. Ya, un saludo ahí a todos los rastas. No, los rastas son machistas, hermano. Le pegan a las mujeres. Así que no pasa nada con los rastas. Oye, cabro, antes de continuar, Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Lo digo a título personal, hermano, y súper responsablemente. Yo creo que la religión rastafari es una de las más machistas que hay, junto con todas las demás religiones. Compadre Mati, antes de continuar este programa. Raíces Poblacionales de la Esquina tu Parlante, quisiera preguntarle qué canciones acabamos de escuchar. Antes de la de Gon Marley. Antes de la Gon Marley, hermano. Ya. Bueno, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de una banda de aquí del sector de Zona Sur, por así decirlo, Carrizal Bajo, ¿me equivoco? Carrizal Bajo, de su EP Sin Emblemas, y el tema es el que le da el nombre a este EP, Sin Emblemas. Un buen tema, creo que este disco es del 2018, igual este EP, ¿o no? EP del 2018, estrenando también, así que un saludo ahí a la gente de Carrizal Bajo, muy buena banda, en vivo, terrible bueno igual, así que si lo ven en algún flyer por ahí la gente, no dude en ir a ver a Carrizal Bajo. Va a tocar con Banda Basotti el sábado. Banda Basotti es una banda ska de Italia, parece. Es un puro obrero. Mira, Lorea. ¿Y dónde viene? Para que la gente tenga claridad, ¿no? Lo vamos a buscar por internet y le sí, vamos a decir. Pero busquen ahí por Banda Basotti, Carrizal Bajo, pum, sale, pum, pa. Ya. Y la segunda canción que escuchamos, el segundo temita, es parte del trabajo de unos cabros y unas cabras de allá del lado de Puente Alto, también sector sur, pero más al extremo sur de esta ciudad. Precordillera. Puente Alto, como les decía. La Sonora Carnicera, con su disco Bailando la Clase Obrera del 2018 también. Y el tema que escuchamos se llama Catrileo. Bueno, esta banda, la Sonora Carnicera, también están estrenando otro EP que sacaron hace muy poquitito, que no recuerdo cómo se llama, pero lo vamos a estar compartiendo igual, porque han hecho harto trabajo y los cabros están siempre tocando en actividades, en poblaciones, así que buena bola. Saludos para mi compadre Yaka ahí, que es parte de la Sonora, y a toda su gente. ¿Ah? Eso. Oye, antes de continuar con el programa, yo quiero mandar unos saludos a la gente que nos está escuchando. Bueno, los cabros del 19 de noviembre, el Club Deportivo Social Fútbol Israel Día, hermano, que el domingo jugamos contra el Palestino a las 10 horas, así que llamamos a la hinchada, el último partido, después se viene el asado, clausura de campeonato, en la casa de, no sé. Ese es un partido que desde este año como que se está constituyendo como en un clásico. Como en un clásico, pero histórico, ¿ah? Claro. En un clásico que es muy diferente a los clásicos del fútbol chileno de la primera división, que llaman siempre a la pelea, al enfrentamiento entre gente de población. Este clásico en particular llama a la unión y a la memoria, al recuerdo, al reconstruir nuestra historia y nuestra memoria. Así que aguante el 19 de noviembre, aguante el Palestino de la Caro. Así que ahí va, que vayan a apoyar desde las 10 de la mañana, luego va a haber un asadito, no sé, alguna comilona para cerrar este año, porque fue el primer año de participación de 19 de noviembre en una liga, se constituyó buena como club, así que buena volada, saludo a todos los cabros que han estado en sintonía también con esta idea de un fútbol, como decía el Matías, con otros valores. Somos todos pobladores, todos somos de aquí mismo, que nos va a mandar echando. Buena bola la gente el 19 de noviembre ahí. Así que eso, bien, ojalá que inviten, sí. Un saludo también, sí, pues están todos invitados, cabros, todos invitados a la casa del Vene después de tienen que llegar al partido, sí, si no llegan al partido no pueden ir a la sala. Domingo a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana, cabrón. Ajá. También quiero mandarle un saludo a mis compañeros, ex compañeros de Arturo Alessandri Palma ahí, que están escuchando también. Un saludo a los cabros. De generación 2000. Generación 2000, como la del que bailaba, sí, con el Pollo Fuente. Generación 2000. Se cayó el carnet, hazte una friega con el carnet. Hombre, así que eso, vos, cabros. En esta última sección, en este último bloque, vamos a hacer un pupurrí de noticias, ¿no, compadre Vene? Sí, pues un pupurrí de noticias que es una mezcla de varias temáticas. Por ejemplo, un medio farandulero, pero que es importante dejarlo en evidencia. Todos conocemos al Temucano, ¿ya? Conocido como el sapo de la CNI, violador de mujeres de una secta, ¿ya? De acuerdo al relato de distintas mujeres, el Temucano era el gran maestro de una secta donde fueron abusadas sexualmente muchas mujeres. Ya tenía una acusación de que era sapo de la CNI, que le cantaba a Álvaro Corbalán y a Manuel Contera. Ahora hay una denuncia en torno a que este personaje abusaba de mujeres en una tipo secta que él controlaba, ¿ya? Así que una denuncia ahí de este personaje. Que caigan todos los violadores, los maltratadores, que caigan todos, no más, hermano, todos, las Kalilas, las Mojojojo, todos, hermano. No hay que encubrir a nadie. Este se hacía lindo porque el folclore y el Temucano, la casa nueva, ¿no? Y tenemos la casa y es que la casa. Se anda de Monker y el Temucano. una casita, dos departamentos, la casa nueva. Oye, otra noticia que tiene que ver con una huelga de la empresa SIC, donde están luchando por mejores salariales. Hay 695 trabajadores en huelga. Esta empresa se encuentra hace 3 días en una huelga legal y fueron reprimidos por carabineros. Son hartos trabajadores que están en camino a Melipilla con esquina blanca, muy cerca de acá de la comuna de Los Espejos, cuando uno va hacia Melipilla, hacia Talagante, por camino a Melipilla, por el sector de Maipú, donde está el barrio como industrial. Se encuentran todos los trabajadores afuera de la empresa y fueron reprimidos por carabineros con láseres lacrimógenos y las fuerzas especiales. También tenemos otra noticia que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras, con lo que está pasando con los portuarios. Hay una grave situación en el puerto de Valparaíso, porque los portuarios están en huelga. Hubo hace unos años atrás una gran huelga de los portuarios. Yo me acuerdo que puso en jaque al gobierno de turno y paralizó la producción, la embarcación de cosas en los puertos de todo Chile. Y hay una grave situación en el puerto de Valparaíso porque el gobierno envió personal de infantería de marina armados con fusiles al muelle para custodiar la maniobra de trabajadores rompehuelga. Es decir, si fue lo mismo que pasó en Quintero por las movilizaciones también, pues también mandaron a la armada y armados. Hasta los dientes, compadre. Así que, ojo con eso, llevan varios días de movilización en los portuarios, están en huelga. Hermano, disculpe que esa también, la última de los portuarios tiene que ver con el secuestro de un dirigente. Intento de secuestro de unos dirigentes, un auto sospechoso con un sujeto que estaba armado, que quiso llevar a un dirigente la semana pasada, creo que fue esa noticia. Sí, y no solamente. Intentaron en la mañana, iba saliendo. Sí. Este dirigente de su casa y lo abordaron unos locos en un auto, lo quisieron meter adentro del auto y por los gritos, los forcejeos, salieron vecinos y lograron rescatar a este dirigente y no se lo llevaron, porque si no estaríamos quizás hablando de otro desaparecido como Alejandro Castro, Camilo Petrillanca, claro, Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez. Y eso está pasando en hartos lados y en diferentes lugares, así que igual hay que andar a ojo, gente, tenemos que igual cuidarnos entre nosotros. Sí. Otra noticia importante, no sé si la gente sabe que en Temuco, Dalamien, que venden sus productos, sus verduras, sus frutas, sus hortalizas, en el centro de Temuco, hasta el momento no se le quitaron los permisos, no pueden vender nada. Ellas han manifestado de diferente manera, han sido reprimidas, y en ese contexto también es que ocurrió un hecho bien lamentable, que había unos vendedores de Cochayuyo que viajaron 10 días al centro de Temuco con sus animales y sus carretos con toda la mercadería de Cochayuyo, y la gente de la municipalidad no les permitió vender sus productos, y debido a eso, a través de las redes sociales se hizo un llamado a solidarizar con los vendedores de Cochayuyo, que son decenas de personas, a pesar de que se le amenazó de que por el hecho de comprar productos a un vendedor ambulante iban a ser multados. Toda la gente fue a comprar igual los productos de la familia Meñaco, que son de Tirúa, y un acto de desobediencia que se agradece, porque al final los únicos perjudicados son los grandes productores capitalistas, y hay que fortalecer la economía de estos pequeños productores. ¿Alguna otra noticia? Bueno, lo de Francia también está en pleno desarrollo. Esta semana nos enteramos por las noticias, por las redes sociales, por los medios internacionales, que hubo jornadas de protesta bien intensa en París a propósito de un intento de aumento del precio del combustible, de la gasolina, que impulsó Macron, y que la movilización y la protesta hicieron bajar. Yo, a título personal, solo quiero hacer como un hincapié o poner acento en un tema. Muchos ha dicho, así como en redes sociales, sigamos el ejemplo de Francia, que le suben el impuesto a la gasolina y salen todos a protestar, etcétera. Yo hoy día, escuchando a Raúl Sor, que a mí me parece personalmente un analista internacional serio, tampoco es que le prendo velitas, pero lo encuentro serio, no como el Huitriago o el otro que sale en Canal 13, y él decía que había que tener ojo porque quienes estaban liderando estas protestas era la ultraderecha francesa. Entonces, ojo a quién le estamos haciendo el juego de así como relevar y poner en valor, así como, oh, Francia y... Es que hay ahí igual una bolsa de gato, igual, pues tampoco es como que sea liderado, yo creo, solo por la derecha, pero sí hay facciones fascistas máximas saliendo a la calle, como también grupos más de izquierda, más radicales, grupos más ligados al marxismo, hay de todo igual en realidad, pues. Pero eso es lo también llama harto la atención de saber un poco más, porque uno también, claro, como dice el Memo, lo ve con la distancia espacial, pero también con la distancia de la información que cómo se distorsiona la información de allá hasta que llegue aquí, po. Más encima que uno por dónde se entera más que nada inicialmente por medios masivos de comunicación, entonces igual siempre, claro, hay que tener ojo de ir un poquito más allá, de profundizar un poquito más con la información, porque yo, por ejemplo, vi videos igual en redes sociales donde salían piños así como ligados más al anarquismo, a la izquierda un poco más radical, y enfrentándose con fascistas dentro de la misma protesta. Había un video donde salía un reconocido fascista francés que líder de uno de los grupos más importantes del fascismo en Francia, que sale disputándose un espacio con unos locos más de izquierda, pues, y le pegaron un combo que lo dejaron tirado de espalda, pero hay enfrentamiento igual dentro de, ¿cachai? Porque la masividad que tienen las protestas en Francia igual es gigante, pues, entonces también ahí claramente hay una voz de gato, entonces claro, cuidado y ojo con lo que estamos compartiendo a buena y primera, o el juicio que se puede hacer, siendo que de repente no se profundiza tanto en el análisis que se puede hacer ahí. Sí. Oye, otra información que nos mandan por interno, disculpa Camilo, es que visiten la coordinadora Huehuaín, que en apoyo a la causa mapuche y la resistencia mapuche. Búsquenla por Facebook, Coordinadora Huehuaín, donde están los principios de la gente que se aglutina ahí y por qué están apoyando las comunidades mapuche. Así que eso. Oye, hoy en la tarde del día jueves se produce un retroceso, lo que tiene que ver con la ley de aborto, con la ley de los abortos de tres causales, donde el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el reglamento de la objeción de conciencia, que en este caso era para las clínicas privadas, que se hacían llamar objetor de conciencia con respecto a los abortos, donde se le prohibía obtenerse a hacer abortos y recibían plata del Estado, como financiamiento del Estado. El tribunal, de 8-2, acogió el requerimiento por parte de Chile Vamos, de los senadores y diputados de Chile Vamos, donde pasa revisión ahora por los ministros, pero es un retroceso muy grande para la ley, que todavía lleva mucho tiempo en carpeta y en el tintero, así que es lamentable para la gente, para los pobres que tienen que abortar en lugares que son poco dignos, así que eso sería con respecto a... Es un tema que yo creo que dentro de la siguiente semana vamos a ir abordando. ¿Qué pasa con los datitos, cabros? Sí, yo tengo algunos datos. El Menos Bala Más Rock and Roll, que es un festival en su cuarta versión que se va a hacer el día sábado 15 de diciembre desde las 4 de la tarde en la Plaza Buenaventura, que queda en la calle Buenaventura con la Avenida Central. Lo organizan los cabros de Babul y Artrola. Y es gratis y hay distintas bandas punk que vienen a tocar, así que a pasarla bien, a disfrutar el espacio, a cuidarlo como lo hacen los cabros que cuidan el espacio, y a disfrutar la música en vivo que se hace de los pobladores para los pobladores. Oye, igual tenía un datito, tenemos un datito en realidad, este sábado, pasado mañana, en el sábado 8 de diciembre, en la Población La Bandera se va a realizar el octavo carnaval de la Población La Bandera. Esto va a ser desde las 11 de la mañana y va a haber operativo veterinario, van a haber talleres, va a haber diferentes actividades. Desde tempranito van a estar los cabros de Pinchadiscos que estuvieron aquí apañándonos también en la Caro. Va a haber un pasacalle también desde las 18 horas, así que la gente toda está invitada a ir a darse una vueltecita a la población La Bandera, que es aquí cerquita. Esto es, les reitero, el sábado 8 de diciembre, desde las 11 de la mañana con actividades, 18 horas el pasacalle. Y esto queda en el punto de encuentro, es al Patacal con Tocornal, en la población La Bandera. Hay una micro, la 302, los deja ahí en la esquina. Así que eso, para que la gente vaya y asista y disfrute. También el día sábado 15 está todo invitado a la gente aquí en la Avenida El Parrón con Panamericana, que sería el número Salvador Allende 01441. Es el rap Encuentro Rap Espejino, así que... El noveno Encuentro Rap Espejino. El noveno Encuentro Rap Espejino. ¿De qué hora, Camilo? Me parece que los graffiti empiezan en la mañana porque el fuerte... Hay graffiti. Hay música en vivo. Música en vivo, pero los graffiti comienzan en la mañana y me parece que la tocata comienza desde las 14 horas en adelante. Perfecto. Así que ahí va toda la gente también del rap por aquí por... Ah, y también hay un datito, el mismo 15 de diciembre, para allá para Recoleta, la gente que nos escuche en la zona norte... Se viene la sexta versión, si no me equivoco, de una actividad que organizan los cabros de ahí en la zona norte, Recupera tu Barrio, en la zona de Recoleta, específicamente en la población Valdivieso, está para allá para el lado del Salto, Avenida México, por ahí, la calle Valdivieso, específicamente, no sé la dirección, pero vamos a compartir el flyer, pero se viene... Recupera tu Barrio, volumen 6, en el sector de Recoleta. Una buena actividad también, recuperando el barrio, recuperando los espacios para la gente. Así que eso, graffiti, música en vivo y eso. ¿Algo más, cabrón? Sí. ¿Un gatito? O tú, Memo. Yo, cabrón, mañana hay una cena bailable que es en beneficio de la señal 3 de la Victoria. Bueno. 21 años de televisión comunitaria. Van a haber distintas bandas en vivo: Banda El Rojo, Alejandro Escandón, Francisco Villa, Los Connotados, entre otros. Esto no sale cuánto vale, cabrón. Yo lo estuve buscando. Esto es mañana 8 de diciembre a las 19 horas en el comunitario de la población San Joaquín, en calle Simón González 3625, como referencia Metro Nueva York PAC. Así que si quiere tener más noticias, escriban a la señal 3 de la Victoria en fanpage. Así que eso. Sí, oye, el dato que tengo yo es que mañana el Yamil Valenzuela, un amigo que ha venido para acá, un trovador que han acompañado en diferentes actividades, lanza un video, así que esto va a ser en el Sindicato de Carteles, que aquí en Abdón Cifuentes número 40, Metro República. Es gratis, va a haber además música en vivo. Va a estar un amigo de nosotros, el poeta José Ignacio Leiva, el nuevo Pablo de Roca, así que eso, es gratis desde las 7 de la tarde, chiquillo. Eso, ¿qué algún otro datito? ¡Ay! Ah, se nos viene también una actividad, gran actividad aquí en la población José María Caro, en la cancha que está aquí ubicada, en la plaza que está ubicada aquí en La Habana con el 20 Sur. La Plaza El Vaga, ¿qué le dicen? La Plaza El Vaga, que se conoce popularmente. Se viene una zumbatón organizada por los cabros y las cabras de la escuelita Araceli Romo. Desde las 18 horas, si no me equivoco, están convocando en esa placita. Vamos a corroborar igual la información, vamos a subir el flyer, pero este sábado 8 de diciembre también es. Así que a la gente que ande por aquí, este sábado 8 de diciembre, desde las 18 horas, la zumbatón de la escuelita Araceli Romo. Así que para la gente ahí vaya entretenido ahí a hacer ejercicio, a compartir, a encontrarse en un espacio público. Así que eso, celebrando también la iniciativa de la gente de las organizaciones de la Paula. Bueno, con esto ya empezamos a cerrar el programa de hoy. Contento igual de estar terminando este programa con caleta energía. También contento de estar con formación completa hoy día. Y eso, nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo dial. Saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, que se preocupa, que está ahí poniendo la oreja. Saludo a la gente de la población, del comité, de la esquina, a los trabajadores cesantes, a las cabras, a los cabros, al 19 de noviembre, al fútbol movilizado, a las organizaciones, a todos. Nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. ¡Blu, blu, blu! Thank you. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un puño que nos golpea. Que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un arma que nos balea. Que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Levántate, ve, mírate las manos, ve, mira la montaña desde donde nace el río. Sácate las lagañas y cuando temprano amanezca y el sol me alumbre de cerca, notarás el parecido. Tenís cara de conocido, me tinca que compartido contigo en otra parte, quizás la feria o el super. Supe que vino el frío por tus nudillos partidos, tu resfrío, la flema y la manera en que la escupes. Tú que no escuchas rap, pero me miras, así que notas que llevo tu piel morena y las mismas manchas en la ropa. Las zapatillas rotas en medio de toda esta tropa, de costillas bien pegadas y miradas que no se topan. Es que este lugar está lleno, no hay aire pa' que respires. No le he ganado a nadie, no es a eso a lo que vine. Tengo claro cuánto valgo y qué valores me definen. Tú los tienes claro, pues entonces dime. ¿Qué harás si alguien se suicida? Reclamar que te atrasa, grabarlo con tu celu pa' ver si se viraliza. El problema no es la vida, lo que realmente pasa es que la empatía está muerta y el morbo hace más noticias. Por eso yo no rimo de cosas sin importancia. Por eso pesco el lápiz solo para hacer conciencia. Por eso me aferré a lo que es la perseverancia y dejé que los frutos broten solo por inercia. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un puño que nos golpea. Que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un arma que nos balea. Que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Vengo de un rincón lleno de bloques y casas pareadas, la orilla de otra ciudad donde de la vida hace el lucro, lleno de edificios llenos de casas no habitadas, donde cabe cada niño que anoche durmió en un rubro. Y no es que quiera todo gratis, es que hay que ser estúpido para no darse cuenta que en este lugar lo único que quieren todo gratis son reyes que no trabajan y reparten migajas pa' pelearla entre los súbditos. Y ahí vamos, como esclavos defendiendo al amo, como piñata defendiendo al palo, gastando la vida pa' llevar a la casa un obsequio caro y olvidando que la vida es un regalo. Vamos, te invito a quitarte los audífonos un momento, a que mire fijo aquel que tenga más cerca. No somos tan distintos, venimos donde mismo, solo nos falta darnos cuenta que estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un puño que nos golpea. Que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea. Estamos tan apretados, pero tan distantes. La indiferencia es un arma que nos balea. Que ya he pensado en colgar mis guantes, pero algo me dice que debo dar la pelea.